que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, audiencia de la 36, amigas, amigos, compañeros, buen día Corina, que está por ahí del otro lado del teléfono. Sí, aquí estoy, a ver si tú si me oyes bien. Está impecable. Perfecto, Corina, es como sí, si te tuviera enfrente mío. Estoy en mi casa cuidándome, ¿no? Seguro, vaya momento ¿no? Con los cuidados, con la edad que tengo. Bueno, pero un saludo por supuesto a toda la audiencia y un saludo muy grande a Vicente. Volviendo a escuchar las palabras de Delia, el foco en este asunto que nos tiene a todos alerta. No cuidar el agua es un crimen contra la humanidad, y vaya que sí lo estamos viendo en estos días. No cuidar el ambiente, no cuidar los lugares donde vivimos, no cuidar de la forma en que se están haciendo las cosas, está siendo un crimen contra la humanidad. Sí, exactamente. Y yo leía que he estado informando, me dice que científicos, varios de distintas disciplinas, ya estaban alertando hace unos años de que se podían venir epidemias, porque ya tenemos varios ejemplos. Incluso yo te leo una listita de algunos, porque ellos dicen que estas enfermedades, que podemos definirla y las enfermedades emergentes, ya estaban sucediendo desde hace unos cuantos años, pero últimamente, pues del año 2000, digamos, son cada vez más seguidos. Y por ejemplo, una lista rápida: el síndrome respiratorio agudo severo, las fiebres hemorrágicas del Congo, de Crimea, el ébola, la fiebre de Lhasa, que es una zona, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, debido también a otro coronavirus, el Nipah, otro virus, el Nipah es la ciudad cercana donde sucedió, la gripe aviaria, H1N1, la fiebre de la Valé, que ni sé dónde es, mirá, del Rift, no sé si tú conoces esta zona, Rift, no sé dónde es, Zika, la chucungunya, y bueno, ahora eso es una enumeración de algunos, ¿no?, de los que cada vez más seguidos estaban manifestando, pero claro, no llegaban a ser a difundirse por todo el mundo, ¿no? Exacto, la mezcla explosiva, ¿no? Sí. Una mala alimentación, una mala calidad de vida por todas las cuestiones económicas, sociales, y sí, un lugar de vida que cada vez está más sucio desde el punto de vista, ¿no? Y no estoy hablando de la basura que pueda estar tirada al lado del contenedor, estoy hablando del agua que solíamos tomar desde la canilla, ¿no? Pero con la que tenemos que cocinar, por ejemplo, bañarnos, una mala calidad de aire, más este cóctel de enfermedades que se van produciendo, que van apareciendo en medio de la ruptura peligrosísima de los equilibrios ecológicos. Y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué puede llegar a pasar? Mira, ayer planteaba en las redes un poco, porque me había puesto a pensar en eso. Si alguien tenía una idea de por qué fue en la ciudad de Manaus, en Brasil, estado de Amazonas, que aparece esta cepa, esta modificación del COVID. El P1 que le llaman, creo. La P1, ahí va. ¿Y qué tenés en Manaus? Tenés una inmensa ciudad construida en el medio de la selva, contra el río Amazonas, una ciudad de la que tenemos muy poco oído, porque en realidad es como si no fuera Brasil. Manaos es una gigantesca zona franca de polos industriales, de miles de empresas, de multinacionales, por donde circulan a diario barcos, aviones, camiones, y todo eso enclavado en un agujero, digamos, que le hicieron a la selva del Amazonas. Por ahí debe salir mucha riqueza a la que se le extrae a la tierra, ¿no? Por ahí sale riqueza sin procesar y entran piezas para armar cosas. Claro. Desde una bicicleta hasta un auto, desde un calefón hasta una licuadora, fábricas de medicamentos, laboratorios, fábricas de agrotóxicos, etcétera. Una ciudad en donde, por su porte como polo industrial zona franca, transitan día a día miles y miles de personas de todas las nacionalidades que se están moviendo continuamente de un continente a otro. Es el cóctel perfecto, para que aparezca algo así. El caldo de cultivo para una mutación importante y bastante dramática de un virus que ya nos estaba dando muchos problemas y que los agrava, y los números están a la vista. Pero habíamos quedado de hablar sobre la repercusión de los agrotóxicos y del modelo de producción sobre la salud humana. Sí. Y claro, en este momento es momento también en donde es imprescindible referirnos siempre a la salud humana dentro de la salud del planeta, de la salud del lugar en donde vivimos, de la salud del alimento con el que nos alimentamos, de la salud del aire que respiramos. Y ver también, ir listando todas las consecuencias nefastas en la salud humana que provoca esta forma de que se nos impone, que el capitalismo impone como forma de vida, y digo de vida en todos los aspectos, ¿no es cierto? Tú sabes que yo quería, en una de las cosas que yo he estado leyendo estos días, es un libro de una realizadora que es muy conocida y quizá algunos recuerden, El Mundo Según Monsanto, una realizadora francesa, Marie-Monique Robin, se escribe Robin, que incluso en español, en YouTube, pueden encontrar El Mundo Según Monsanto, que yo pienso que despertó muchas conciencias ahí, todo lo que ella muestra y todos los testimonios, a su vez, de gente afectada, los científicos, digamos que algunos que mienten para justificar que no hay problema, y a su vez como persiguen a otros que dicen la verdad, ¿no? Ahí muestra, es muy completa es largo, pero es muy completo. Y ella en este libro pone un caso así de este surgimiento de enfermedades, que te lo voy a leer porque es corto y es muy claro. Sucede en Malasia. Entonces dice que en el 97 ya se quema en forma intencionada la selva de Borneo para introducir plantas de palma aceitera. Los murciélagos que vivían en esos bosques tropicales se vieron obligados a huir. Hay que decir que son animales extraordinarios, son los únicos mamíferos capaces de volar y por ello han desarrollado un sistema inmunitario fuerte que les permite estar llenos de agente patógeno y aún así no enfermar. Una verdadera proeza. Sin embargo, cuando se les destruye su hábitat, estos murciélagos excretan todos los patógenos que albergan como reservorios, que son debidos al estrés que sufren. Incluso científicos han llegado a calibrar, dice, esas hormonas del estrés en animales que se ven obligados a huir. de la deforestación, de los incendios. En el 97, dice, los murciélagos que se vieron obligados a ir, a huir en esa zona, se refugiaron en los árboles frutados, unos árboles frutales plantados en la costa de Malasia, de mangos. Y ellos defecaron sobre cerdos de unas granjas intensivas que estaban debajo. Y los contagiaron con un virus, que ahí un virus que le denominaron Nipah, por el nombre de la localidad cercana en Malasia, donde se produjo ese contagio, que a su vez infectó a los humanos. Se infectaron los cerdos en el mejor huésped intermediario entre los agentes patógenos de la fauna silvestre y el ser humano, porque compartimos con los porcinos el 95% de nuestros genes. Y en intercambio de agentes patógenos es el mejor amigo del hombre en claro. Ese sentido, ¿no? Ahora, se ve bien la conexión. La deforestación, la industrialización esa de la cría de animales y al final la globalización, porque esos cerdos iban destinados al mercado chino. Tenemos, dice, claro, todos los ingredientes necesarios. Y este modelo, casi como modelo que se escribe, se observa con muchas más enfermedades zoonóticas, que son las enfermedades que pasan de los animales al hombre. Y en el caso del ébola, que apareció en África en el 76, fue una cosa similar, parece, y con la diferencia que el ébola es una enfermedad que tiene 65% casi o más de mortalidad, ¿no? Que no es el caso del virus que estamos padeciendo ahora, que tiene mucha incidencia, mucho contagio, pero menos mortalidad, felizmente, ¿no? Exacto, felizmente. Felizmente. Pero estos científicos que hace años alertan, ellos dicen, alertaban a los políticos y no les... Pero realmente, ¿quiénes imponen el modelo productivo? Son las multinacionales, ¿no? El capitalismo y los gobiernos, como acá se lo facilitan con la zona franca, las leyes de versiones, todas esas prebendas, esas que les dan, ¿no? Y eso seguro favorece este sistema, que si no lo sacamos de encima con muchísima organización y lucha, algunos predicen ya la extinción, ¿no?, del género humano, si eso no se trata de parar. Incluso dicen que mientras hemos estado sufriendo hace un año, ya más de un año, ha aumentado la deforestación, ha aumentado los incendios, y tenemos los ejemplos acá cerquita, Silvia. Seguro, pasa seguro. En Entre Ríos, en Córdoba, bueno, ni hablar de en el Amazonas, y lo último era en la Patagonia. Lo que fue el año pasado, en medio de la explosión de la pandemia, los incendios, y que está constatado, comprobado, además de que uno ya puede imaginar, suponer, pensar que es así, intencionales, en el Amazonas y en Mato Grosso, en toda la región en donde están las fronteras entre Brasil y Paraguay, por agentes del agronegocio que le ganan terreno a los bosques autóctonos. Claro. Entonces, el año pasado fue eso. Este año asistimos azorados realmente a los incendios en Argentina. Sí. Y cuanto más informaciones te llegan de las fuentes más confiables, que son los amigos, que son los compañeros, que es la gente que comparte con uno una visión de la política, del mundo, más te vas enterando que esos incendios no salieron de la nada. No fue un pedazo de botella que hizo de lupa e incendió tres ramitas que incendió el resto de la provincia. Sí, porque fue intencional. Son incendios intencionales. Entonces, esos incendios, lo que tú explicabas recién, hablando de la deforestación, de la quema de bosques en Malasia para plantar palma aceitera, Estos incendios responden a la expansión de la frontera agrícola y de ganarle tierras para el cultivo de transgénicos o la instalación de criaderos en feedlot, y también para la industria inmobiliaria, la mega industria hotelera, que no es el hotelito en una playa nuestra, sino que son y realmente los dueños del turismo y de la hotelería en el mundo, para instalarse en lugares que hasta ahora les estaban vedados, claro, porque estaban protegidos. Y lo mismo pasa porque esa extensión, digamos, la frontera también, aparte de que es para los monocultivos, y después, bueno, que ya hemos hablado de todo lo nefasto que es el monocultivo de soja transgénica para la salud humana y para la biodiversidad también, y para las abejas, y para insectos, y para los habitantes de la tierra, de los microbios, los honguitos que hay en la tierra, que todo lo elimina, entonces se alteran todos los equilibrios naturales, ¿no? Pero también es para la mega minería, que es criminal, porque ya sabes, tú sabes mejor que yo, Silvia, en Chaco, en varias ciudades de la Argentina, y cómo tratan de organizarse y de luchar la gente que vive ahí, porque les dejan sin agua o les envenenan el agua, el bien vital. Exacto, estaba listando un poco la, digamos, propiamente las enfermedades en el cuerpo. Ya no hablemos de las enfermedades sociales, de las enfermedades en el cuerpo, respiratorias, con el tema de la megaminería. Y vamos a volver de nuevo sobre ese tema. Sí. Enfermedades respiratorias, neurodegenerativas, es decir, la degeneración del sistema nervioso y del cerebro de la gente. Sí, ahí tenés Alzheimer, Parkinson, que en algunos lugares, en algunos lugares lo admite como enfermedad profesional en agricultores, viste, que manejan esos agrotóxicos. Como consecuencia de la megaminería en los alrededores. Es un estudio de Argentina con territorios que han hecho relevamientos en grandes extensiones ocupadas por la megaminería, y en este caso la lumbrera en Argentina. Enfermedades respiratorias, neurodegenerativas, lesiones en la piel, daño celular y genético, tumores, malformaciones congénitas, problemas cardiovasculares, afecciones de la salud mental, procesos inflamatorios de diferentes órganos. Y si vamos viendo una por una cuáles son las agresiones a las que se somete al ser humano en todos estos mega emprendimientos, fuera el cultivo de transgénico, fuera la cría de animales en los feedlot, las crías de animales concentrados en poca superficie y unos pegoteados contra otro, fuera la minería, sea el fracking, sea la industria forestal, sean las salmoneras, que bueno, aquí también, alguna también gente consume salmón, yo no entiendo cómo lo hacen, pero que sobre todo el tema está estudiado en Chile, con la explotación de hidrocarburos, con el fracking, las forestales, los incendios intencionales y todo el agronegocio de los transgénicos. Y uno se dice, pero las enfermedades que provoca en los seres humanos todos estos tipos de explotación para extraer rápidamente y a cualquier costo ambiental y humano la mayor cantidad de ganancias posibles en el menor tiempo. Exactamente. Y sobre todo fuera de sus territorios, porque además estas empresas, estas megacorporaciones, estas transnacionales, no viven a 200 metros de la mina de la lumbrera o en Córdoba debajo de las fumigaciones, están en otros lados. Claro. Todos estos procesos de destrucción más o menos se repercuten en la salud humana de la misma manera, es decir, destruyendo en definitiva algo que es sumamente importante, que es la capacidad de mantener la salud del ser humano. Exacto. En el momento en el que está viviendo, y además poner en riesgo, comprometer la salud de las generaciones futuras, porque todas estas barbaridades criminales afectan el ADN, afectan los genes, afectan la capacidad reproductiva, y ya van dejando un legado de enfermedades que vienen, que van a estar presentes desde el nacimiento. Es muy impresionante. Sí, sí. No, yo lo que me extraña, Silvia, con todo esto, pero esto no se difunde, Silvia, en todos lados. Si tú prendes la, digo, yo a veces escucho, bueno, vespertino la televisión, ¿no? No sé si durante el día, pero dudo que alguien vaya a las causas. Entonces todo se trata, está bien, de los cuidados, de las vacunas. Pero no, digo, a veces escucho un virólogo, escucho un médico, y respeto todo lo que explican, ¿no? Pero ninguno va a las causas de todo esto. E incluso los que dudan de los test, los que dudan, bueno, de lo, no es que seamos antivacunas, tampoco veo que en ningún momento, lo he escuchado expresamente para ver hasta el final, que sean, y nadie se refiere a todo esto que estamos hablando, que son las causas de lo que está pasando en la salud, del medio ambiente y la nuestra, porque están completamente relacionados. Si no hay un ambiente sano, no hay un ser humano sano, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es una realidad que tendría que cuestionarnos mucho, ¿no? Pero no lo hemos visto en esta radio, felizmente en Mañanas de Radio ha estado, por ejemplo, Silvia Ribeiro, ¿no? Claro. A las causas. Y ahora no me acuerdo alguien quién más, pero sobre todo ella. Pero en general, yo no oigo que se vaya a las causas. Y si no vamos a las causas, esto va de mal en peor, ¿no? Totalmente. A no. Diferencia de lo que sucede en otros lugares, y es terrible a mi entender, es terrible, a diferencia de la realidad en cada vez más lugares en Argentina, y cada vez más lugares en Brasil, y cada vez más lugares en Paraguay, y la lista continúa. En Uruguay, dentro del personal de salud, pero fundamentalmente dentro de los médicos, lamentablemente, muy tristemente, no tenemos la cantidad y el nivel de compromiso suficiente para que se decidan a hablar en voz alta de lo que sí saben. Claro, como de sucede, lo que ya digo, saben. En Argentina, felizmente, con los médicos, con la unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza. Seguro. Realmente, sí. Y aparte, no solo que lo hagan, digamos, de un punto de vista académico, ellos están relacionados con el territorio. Ellos están en contacto con los afectados, están haciendo el relevamiento de enfermedades, y cuando vos tenés un diagnóstico, tenés algo que podés hacer para intentar mejorar la calidad de vida del individuo y parar el ciclo de enfermedades. En cambio, nuestro gran drama aquí es que no tenemos diagnóstico, y por lo tanto no hay manera, y vaya que nos sobran los ejemplos, sí. No hay manera de ponerle, ni siquiera a nivel individual, de las personas afectadas, un parate o una curita. Sí, porque no se relaciona con lo ambiental. Te ven el individuo con, tiene un dedo enfermo, ese dedo no relacionan con todo el organismo, y dónde ha trabajado, dónde ha vivido, ¿no? Son muy pocos, pero existen, sí, los médicos, las doctoras, bueno, que andan por ahí, sobre todo gente más joven, que andan por ahí realmente haciendo un trabajo muy comprometido. Sí, de eso tú que, sabes. Capaz que otra vuelta podemos... Yo veo que se llega, que no, se nos llegó la hora, que como siempre quedan cosas en el tintero, pero lo seguiremos en la próxima, Silvia. Ya veo que hay que terminar, que viene el programa Tierra Libre con Luis Córdoba. Ya nos avisó Vicente que nos tenemos que ir, ahí, me hace pues, que sí. Que muchas nos vamos. Gracias y un saludo muy grande a todos los oyentes. A cuidarse y a cuidar. Vamos, chao.